con un nivel de fuerza en materia de que la unidad es el camino, que llegamos al punto de que como central obrera, el compañero Hugo Yasky plantea abiertamente que tenemos que poder generar las condiciones para volver a la CGT, pero no de una manera caprichosa, sino de una manera necesaria. Argentina sigue siendo, por excelencia, el único país de Latinoamérica que tiene el nivel más alto de sindicalización. Y eso se corresponde a que todavía un nivel de empleo formal que sigue siendo alto para la región. Claro, uno se piensa, tenemos un nivel de sindicalización alta, tenemos un nivel de empleo formal alto y estamos compitiendo con Colombia en los salarios más bajos de la región. Pero no era así hace 3 años y medio atrás. No teníamos hace 3 años y medio atrás el salario más bajo. Eran los salarios más altos de la región. Y lo que nos sucedió fue un atropello enorme de la política, no de la política, de la elección, de la conducción política de nuestro pueblo, que eligió un cambio y que ese cambio empezó a empujar de alguna manera el rol que tenemos nosotros y nosotras en cada una de las tareas que llevamos adelante. 35.000 puestos de trabajo menos en la Administración Pública Central. Este año un 57% de inflación y todavía falta un montón para terminar el año. Todas las paritarias que se cerraron, todas, la totalidad de todas, fueron a la baja. No hubo una sola paritaria que haya podido contener de alguna manera la pérdida del salario. Y un movimiento obrero que viene movilizándose y manifestándose y resistiendo a barbaridades como la reforma previsional que dejó a nuestros abuelos en una desprotección absoluta y que nos deja a nosotros frente a una desprotección absoluta porque en un momento hay que jubilarse y porque las leyes del mercado cambiaron y las condiciones para jubilarse hoy en Argentina son realmente nefastas y porque jubilarse es un derecho y hoy no lo es. Hoy se está atacando hasta la jubilación a las compañeras amas de casa y entonces se sigue vulnerando y se sigue atacando el corazón del pueblo argentino. Y nuestro compromiso del sindicato es poder seguir pensándolo de manera integral, ver cómo nosotros defendemos los puestos de trabajo, ver cómo nosotros defendemos la política pública y ver cómo nosotros articulamos también con las organizaciones sociales y con la política. Porque para nosotros parte de la transformación que tiene que tener nuestro sindicato es tener la capacidad de poder articular y ser claros y concisos a la hora de tomar decisiones. Es mentira que la participación política es mala en el marco de los sindicatos. Los sindicatos tenemos que poder hablar abiertamente al pueblo trabajador. Es cierto que Macri ganó por el voto de los estatales y por el voto docente, es cierto. Pero también es cierto que muchos de la dirigencia sindical, cuando tuvo que decir que el macrismo venía por todo, no lo pudo hacer. Y nosotros aprendimos de esa etapa. Y a pesar de que con dolor hacíamos, porque no es que uno estaba enamorado de Scioli, nosotros hicimos campaña para Scioli. La Verde y Blanca salió a plantear que teníamos que salir a militar con mucha fuerza para que Mauricio Macri no llegue. Y hoy estamos otra vez en esa etapa, en una doble etapa. En agosto definiendo el destino de nuestro sindicato y en octubre se define el destino de la patria. Y nosotros tenemos la obligación de poder recorrer cada sector de trabajo, cada escuela, cada ANSES, cada centro de salud, cada hospital, cada corralón, para poder explicar a los laburantes que Macri no puede ser una alternativa y una opción del voto de los trabajadores y trabajadoras. No se puede votar a su propio verdugo.